DJ Nito in the mix. Vayas por el mismo camino. pido perdón y propongo que brindemos por su amor. Son cosas del destino, de encontrarme en su camino y ella ser de mí su gran amor. Mi mundo es de ella, mientras en tu universo ella es solo. ¿Qué más puedo yo Amaneciendo.